llamar al agua, que es una amiga fiel, que me llena de estrellas rodando por mi piel. Comienza en mi cabeza trayendo su calor y me baña despacio cantando una canción. Lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo. En mi casa tengo la lluvia y en mi plaza el sol está. Es el agua que me hace sopa y es el sol que me secará. Lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo. El agua es tan sencilla, hace el río y el mar. Su hermana es el azúcar y su prima la sal. Voy a llamar al agua, que es una amiga fiel, que me llena de estrellas rodando por mi piel. Lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo. En mi casa tengo la lluvia y en mi plaza el sol está. Es el agua que me hace sopa y es el sol que me secará. Lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo, lerele, lerele, jojo, lerele,